Prestadores que brindan servicio en el área de discapacidad realizaron una jornada de trabajo en contexto social. Junto a sus pacientes y familiares trabajaron habilidades y visibilizaron su trabajo diario. Gema Galván es prestadora en discapacidad y nos dio más detalles sobre esta actividad. La idea es poder acercarnos a la comunidad y que la gente se pueda sacar las dudas, ¿no? Que, porque estos temas así generan grietas, generan separación, ¿no? Claro. De un lado los que apoyan, de los que no. Entonces, bueno, qué mejor que sacarse las dudas y consultas con los que realmente estamos dentro del sector, familias, usuarios, prestadores, como para que no se generen prejuicios o se generen pensamientos a partir de supuestos, ¿no? Claro. Sino que conozcan en vivo y en directo lo que es el sector de discapacidad. Un mensaje concreto a nuestros legisladores y una interesante actividad en la cual el sector hizo conocer a la ciudadanía la profunda crisis que atraviesan. La sensación de angustia y desesperación la siente la familia, porque esta ley que vetó el presidente y que intenta dejar sin efecto va más allá de un resarcimiento económico o una recomposición salarial a los prestadores. Lo que la ley marca es también en beneficio de las familias y los usuarios, ¿no? Porque lo que tiende a hacer es organizar el sector y sobre todo a generar entes que controlen, ¿no? Efectivamente, porque nos encontramos en situaciones, por ejemplo, de papás que andan deambulando de la obra social a la superintendencia, no tienen respuesta, las obras sociales no responden en tiempo y forma, no solo a las terapias, sino también a la entrega de la medicación. Entonces, es una situación que desespera, ¿sí? Y que va más allá de lo económico en sí, del reconocimiento a los prestadores. Implica también el reconocimiento y el acompañamiento a los usuarios. Nosotros apelamos en primera instancia que los representantes provinciales que tenemos en el Congreso continúen apoyando la ley y que voten, bueno, como votaron en su momento, en este caso, bueno, obviamente en contra del veto. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, en la provincia de San Juan.